Se prepara un nuevo golpe contra el sistema. Tiembla la máquina del progreso. Regresa el Capitán Lugo. Capitán Lugo. Resistencias, movimientos, formas de lucha, poesía, música, cuentos. No puede faltar. No puede faltar. ¿Y algún delirio? Anda preparando la masa, martillo, el hacha, el fusil y cuanta herramienta tengas para destruir los engranajes que traban al ser humano. Te invitamos a ser parte de esta conjura liderada por el Capitán Lud en contra de la maquinaria del progreso. Por Radio Fogón y Radio La Negra, ya sábados, 19:30. Danger. Le aclaramos que los contenidos de este programa son ficción y que cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Danger. Bueno. Tenemos el otro, el de todo comenzó. ¿Hacemos ese? Dale. A ver. ¡Epa! Ajá. ¡Epa! Los ludistas, mira cómo... Ludistas sexuales. Todo comenzó un 12 de abril de 1811. Durante la noche, 350 hombres, mujeres y niños arremetieron contra una fábrica de hilados de Nottingham. Hoy... 203. Claro. A 203 años de esa primera noche, el Capitán Lud vuelve los grandes telares a golpe junto de masa a Mr. Pistol y prendiendo fuego a las instalaciones. Lo que así ocurrió pronto sería folclore popular. La fábrica pertenecía a William Cartwright, fabricante de hilados de mala calidad, pero pertrechado de una nueva maquinaria. La fábrica en sí misma era por aquellos años un hongo nuevo en el país. Tiembla la máquina del progreso. Regresa el Capitán Lud. Nosotros estamos arrepentidos de haber ofendido alguna vez a nuestros padres y a los padres de nuestros amigos. Si los Panteras Negras alguna vez en televisión estuvieron ofendiendo a personas con diferentes ideales, con diferentes formas de pensar, pedimos muchas disculpas. Creemos que todos pueden y deben opinar. Por eso que ahora... ¡Cállate! ¡No estamos ni ahí! ¡Vete a la cagada! Justo para sacar la cuenta, hay mujeres problemas que tienen miedo de cara con el blanco. porque soy marginal, prudente, movilizado y de sangre caliente, sí, caliente de rabia. La rebeldía es mi gente, la sabia, y yo quisiera ser libre, pero la historia dice que es imposible porque tienen el mundo en sus manos. Hombres bonitos, mensajes de gusano, quien enjuicia a la gente, algunos sanos, pa' un delincuente. Yo sigo camino en pelea, libro de vuelo, si la cosa está fea, leyes marcan mi conducta y me sancionan, mi emblema no les gusta. Una vez más acá en el regreso del Capitán Lud, un poquito más tarde hoy, se nos hizo literalmente la noche total, oscura, y pero acompañados, en definitiva. Acompañadísimos. Y bueno, las cuestiones técnicas de siempre. Hoy tenemos a Bere en los controles, sí, y con la asistencia técnica de Abril. Y un hermoso póster ahí en la sala de operación, un hermoso póster del amigo Bob Marley, que nos mira, se ríe y canta. A la vez. Toda la vez. Con una cortina cachonda. O así como... tranca, sí, como se le suele decir ahora. Y en las palabras estamos Jera, Cuso y Gonza. Heladera. En las palabras, ¿no? Voy diciendo algunas palabras. Ah, va tirando bien. Palabras. Bien, bien. Cuando escuches unos baches largos, así puedes ir tirando palabras. Ajá, sí. Bueno, suele pasar a nosotros. Te lo habíamos anotado igual. Sí, discúlpame, no lo tuve en cuenta. Así que estamos en Radio Fogón, en vivo, 98.3, y al parecer, según nos comentan, estamos en Radio La Negra también, pero de forma intermitente. Disculpen, más que Radio Fogón, yo quería hacer una aclaración, estamos en Radio Sauna, porque hace un calor terrible, acá adentro está la salamandra a full. Es el infierno mismo. Es el infierno mismo, yo me empecé a sacar toda la ropa, así como una cebolla, y ya estoy prácticamente desnudo. Sí, estamos viéndolo y bueno, esperamos que esto progrese bien, ¿no? Sí, tenemos dos horas para ir alimentando la desnudez y para que ustedes también se vayan desnudando en sus casas y vayan escribiéndonos al 15491-7288. ¿Cuso? 15491-7288. ¡Ay, no! ¡Ay, casi! ¿Cuál era? ¿Cómo no era? Estuvo, ¿no? Todo atento, ¿eh? Te pido mil disculpas. 7288. Bueno, 91-7288. Muy bien, excelente. Ahí está. Bueno, y ahora sí vamos a entrar a este tema que nos compete en este mismo instante con estos compañeros. Vamos a dejarnos de esta solemnidad, de tranquilidad, porque vamos a pasar un tema muy, muy importante. Hoy estamos con... ¿Con? O sea, chicos, ¿qué, o sea, ¿qué traemos? ¿Qué es lo que viene a...? Sí, digamos, ¿no? Más allá de... ¿Qué ritmo que le pone este muchacho? Sí, no, porque el tema, ¿qué? La palabrita. No, estamos con un tema candente. Traemos una energía y un tema en el cual no da para hablar de una cosa así, me parece. Las Panteras Negras, o las Panteras Negras, podríamos decir. Vamos a hablar hoy de los y las Panteras Negras. Bien, este bien. Movimiento de, obviamente, como su palabra lo indica, de negros que se conformó hacia fines de los años 60 y que revolucionaron los Estados Unidos al punto de causarle terror prácticamente al gobierno, a la CIA, al FBI, a toda esa porquería. Y bueno, vamos a charlar un poquito de cómo se fueron organizando estos grones que eran purenta. Sí. Que sí. Y bueno, eso, vamos a estar compartiendo eso, algunas cosas que pasaban alrededor y algunos personajes también, como Don Malcolm X y Martin Luther King. Interesantísimo. Y nada más. Y nada más. Metete al Facebook, bueno, y vas a ver algunas novedades ahí. El Facebook es Radio Fogón La Comunitaria de El Hoyo. Radio Fogón La Comunitaria de El Hoyo. Ahí está. Entonces, metiendo. Y nos podés escuchar por internet, sí, en www.radiofogón.blogspot.com. Ya en segunditos nada más estamos ya y arrancamos con los Panteras. Sí, recién escuchábamos a las Panteras Negras, pero otros. Ajá. Che, y en La Negra podemos salir igual. Y en La Negra también podríamos salir. No, estamos saliendo. Estamos saliendo, en lanegra.blogspot.com. No es cierto. Un saludo a la radio. Un saludo a todos los compañeros y compañeras de Radio La Negra que están seguramente prendidos a su radiotransmisor. Correcto. Un día como hoy, ¿qué otra cosa podés hacer? Nada más, nada más. Así que... Occidental. Es el más falso. Es como un zorro. Y un zorro es casi siempre más peligroso en el bosque que el lobo. Tú puedes advertir la llegada de un lobo. Sabes lo que está tramando. Y el zorro te engañará. Ellos lanzaron falsas acusaciones a Malcolm X de ser violento, que él mismo negó. Lo que él enseñaba era defensa personal. Y defensa personal no quiere decir salir y atacar a alguien, sino que tienes el derecho de defenderte por todos los medios a tu alcance, si tienes precisamente esa posibilidad de hacerlo. Para nosotros, Malcolm era nuestra voz. ¿Por qué debería necesitar el hombre negro una ley que demuestre que él es un ser humano, cuando no se necesita una ley que pruebe que el hombre blanco lo es? Así que me permito incidir en este punto, porque volviendo a mi declaración inicial, que constituye lo más destacado del programa, nunca se va a conseguir una libertad real y verdadero reconocimiento entre la población negra y blanca de este país sin destruir el propio país. Sin destruir el sistema político actual, sin destruir el presente sistema económico, sin reescribir por completo la Constitución, sería la destrucción completa de todo lo que en teoría América apoya, antes de que un hombre blanco de este país reconozca a un hombre negro como alguien de su mismo nivel. Algunos dirigentes del gobierno y líderes revolucionarios le escucharon y se convencieron de que existía un problema legítimo, un problema de derechos humanos que sufría la población negra de Estados Unidos, que había sido tapado y encubierto por completo. Él odiaba todo lo que la gente decente debiera odiar. Él odiaba el racismo, la hipocresía y la opresión y la tiranía de los que ejercían el poder. Y bueno, él amaba, él tenía devoción por la humanidad. Pero claro, la humanidad de este país, a causa del racismo, no era el tipo de humanidad que nadie pudiera creer. Tenía que haber sido una sociedad que se transformara por completo. Yo personalmente me uniría a cualquiera, no importa el color de su piel, siempre que quisiera cambiar esta situación miserable que existe en la Tierra. Sí, era Malcolm X el que escuchábamos recién. Y bueno, gente que está hablando acerca de Malcolm X, todas estas cositas que vamos a escuchar hoy, las sacamos de un documental que se llama Panteras Negras, Todo el Poder para el Pueblo. Y es interesante, ¿no? Cómo se fue dando esto, porque las Panteras Negras surgieron un poco a partir de que se murió este tipo, Malcolm X, que era una especie de tipo que aglutinaba, un líder que aglutinaba un montón de pensamientos, que era muy diferente a la forma de pensar de Martin Luther King, que era una especie de pacifista un tanto ingenuo, o no sé cómo. Sí, tenía otra forma y era más por el lado religioso. Uh-huh. Y bueno, y tratando un poco de aplacar y ir por otro lado. Mm. Y bueno, esa estrategia, digamos, de Martin Luther King, al parecer empezó a no contentar a la gente y empezaron a surgir líderes negros que iban un poco más allá. Porque bueno, en ese momento había mucha tensión en Estados Unidos por el tema de la guerra de Vietnam y toda la cuestión de los derechos de los negros que no estaban siendo respetados y bueno, y los tipos estaban ya hartos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Martin Luther King era como medio evangélico, claro. Y Malcolm X era musulmán. Claro, los tipos tenían una forma... Había estado en la cárcel y bueno, en la cárcel había empezado a ver el tema de religioso y a leer de algunos líderes negros que traían también la cuestión musulmana desde África. Y bueno, el tipo empezó a ir por ahí y después un poco se abrió de esa cuestión tan religiosa y armó un grupo más laico, más político, digamos. Que bueno, que ahí después es que lo asesinan, ¿no? Sí. Y alguna de las frases de este don Malcolm X que decía, por ejemplo: esto no quiere decir que yo defiendo la violencia, pero al mismo tiempo no estoy en contra de usar la violencia en defensa propia. Yo no lo llamo violencia cuando es defensa propia, lo llamo inteligencia. Ya ahí marcando una diferencia. Una distancia con Martin Luther King, que era del que decía pongamos la otra mejilla y ese tipo de cosas, ¿no? Lo que decía Malcolm X acerca de Martin Luther King es que estaba, ahí lo escuchábamos, ¿no? Como que estaba dirigido por los zorros, decía él, ¿no? Y estaba llevando a la gente como en manada, como si fuesen ovejas, hacia su propia muerte, una cosa así. Claro, Martin Luther King había tenido un cierto éxito al principio, al principio de los 60, porque dirigió como boicot, él lo llamaban el tema de la desobediencia civil. Y hacían como, bueno, o no pagaban impuestos o le hacían boicot a las empresas de colectivos que no dejaba que se suban los negros o que los negros ocupen determinados... un quilombo grosso fue porque una negra no quiso darle el asiento a una blanca. Y se armó un quilombo de la hostia. Quilombo. Y ahí estuvo don Martin Luther como en esa onda. Iba en esa línea más de la desobediencia civil y como la resistencia por ese lado, medio siguiendo a Gandhi, claro, y todo eso, ¿no? Claro. Pero bueno, en algún punto, como que un montón de gente, digamos, vio que no alcanzaba con eso y que había que avanzar un poquito más, entre ellos, bueno, Malcolm X, que era Malcolm Little. Su apellido, no verdadero, porque en realidad él se lo sacó porque no sé si venía de los esclavistas, una cosa así, él era Malcolm Little. Y pequeño. Así que agarró y se puso X porque como que ningún apellido podía recuperar su verdadero apellido porque ya lo había perdido, entonces se puso una X. El tipo. Y después se volvió a cambiar el nombre, ya cuando arrancó con la cuestión. Bueno, debemos decir que a los dos, de todas maneras, los hicieron percha, ¿no? Sí, a Martin Luther también. A pesar de toda su tibieza y su otra mejilla, igual le pegaron sus corchazos. Pero bueno, los fundadores de los Panteras Negras fueron dos muchachos que, bueno, eran obviamente negros, de Oakland. Estos se llamaban Huey Newton y Bobby C. Ellos habían empezado a militar años antes en un pequeño grupo como de izquierda llamado Revolutionary Action Movement, que las siglas serían RAM, que se terminó disolviendo en 1965 porque a tres de sus principales miembros se los acusó de realizar atentados contra la Estatua de la Libertad, la Campana de la Libertad de Filadelfia y el Monumento a George Washington. Me hace acordar a que el año pasado, en un momento, hubo gente que quiso sacarlo literalmente, desmonumentar a Roca de Mariloche, y habían empezado a tirarlo con una camioneta, y bueno, fue... Y no salió, fue reprimido el acto. Atornillado Roca ahí. Está duro Roca, ¿no? Pero bueno, los acusaron de querer atentar. Claro. O sea, fue culpabilizado la idea, ¿no? Como decir, che, qué lindo sería. Y ahí ya lo. El Roca está tan duro y se pone tan violeta y está en los billetes de siempre. Se pone violeta de tan duro, ¿no? Y en el billete más grande. La cosa es que muchachos, Seal y Newton, que no es Newton el que descubrió la ley de gravedad, sino otro Newton, comenzaron a trabajar en programas comunitarios. Ahí en Oakland. Y al poco tiempo, en 1966, lo fundaron, ¿no?, el partido de los Panteras Negras, que se llamaba Panteras Negras para la Autodefensa, ¿no? Como siguiendo esta línea de Malcolm X, que hablaba de la autodefensa, que proclamaba la autodefensa, y bueno, en un contexto que era totalmente de impunidad policial y represión total hacia los negros en las grandes ciudades. Sobre todo, bueno, represión policial, ¿no? El grupo de las Panteras Negras se consideraba como una especie de heredero natural de Malcolm X. Y bueno, y ahí están las palabras de los fundadores del momento en el que se fundó este grupete. Panteras Negras, todo el poder para el pueblo. Bueno, si no hubieran matado a Malcolm X, probablemente el partido de las Panteras Negras no se habría desarrollado. Yo descubrí este fragmento de la Declaración de la Independencia que decía: cuando el curso de la historia del hombre se hace imprescindible para alguien romper la esclavitud que ata a un hombre a otro, cuando un largo historial de abusos y usurpaciones persiguen y dan muestras de la voluntad efectiva de reducir al resto del pueblo a un despotismo absoluto. Este tipo de ideas, de pensamientos y nuestra especial interpretación de las mismas eran lo que me llevó a tomar la decisión, lo que me llevó a crear esta organización, que tuviera en cuenta la necesidad de cambiar y modificar al gobierno, de desarrollar un tipo de control comunitario de poder político en manos del pueblo afroamericano, de la comunidad negra. Así que nos dirigimos a la sede de la organización Guerra a la Pobreza. Nos sentamos y tomamos la decisión. Fue sobre el 15 de octubre y comenzamos a redactar nuestra plataforma de 10 puntos y el programa de esta nueva organización. Mucha gente no comprendía que el programa y la plataforma de 10 puntos del partido de los Panteras Negras era básicamente una declaración de principios, y era en torno a esos principios con lo que estábamos intentando organizar la comunidad negra. El primer punto decía que queríamos el poder para fijar el destino de nuestra propia comunidad, y esto implicaba una serie de connotaciones. Queríamos viviendas dignas, queríamos establecer el destino de nuestra comunidad. Educación digna que nos contara la historia real. Queríamos sentencias justas en los tribunales, jurados con miembros de la comunidad negra. Queríamos el fin de la brutalidad policial. Queríamos una educación importante que nos enseñara cómo éramos, cuál era nuestro papel en la sociedad. Queríamos tierras, vivienda, educación, ropa, justicia, paz y un poder político electoral de la comunidad negra. Lo importante no era mostrar lo que el gobierno no estaba haciendo. La clave era mostrar la comunidad, cómo ésta era capaz de hacerse poderosa por ella misma y cómo se podía organizar. Redactamos un programa con 10 puntos que deseábamos y luego 10 más que creíamos. Y esos principios y declaración de principios del partido de los Panteras Negras constituyeron el alma de su programa. No teníamos un nombre para esta organización. Yo tenía un panfleto de la Organización para la Liberación Democrática de los Humildes del Condado. Así que comenté: Wei, ¿por qué tienen aquí como logotipo la imagen de una pantera? Y Wei me dijo: ¿sabes? Creo que la naturaleza de la pantera es la que hace que, si la empujas a una esquina y no puede ir ni a la izquierda ni a la derecha, ella tiende a salir de un lugar donde la tienes acorralada y acabar con el agresor que la empujó a esa esquina desde el principio. Y yo le dije: eso es lo que han hecho los racistas siempre, güey. Nos han empujado a nosotros, a los chicos negros, a una esquina. Decidimos al principio llamarnos el Partido de las Panteras Negras, pero luego pensamos: bueno, espera un momento, nosotros vamos a tomar una actitud de autodefensa. Así que tanto Wei como yo estuvimos de acuerdo en llamarlo el Partido de los Panteras Negras para la Autodefensa. De ese modo, aquel 22 de octubre fue la noche decisiva de la fundación del partido. De mala calidad, pero pertrechado de una nueva maquinaria. La fábrica en sí misma era por aquellos años un hongo nuevo en el país. Tiembla la máquina del progreso. Regresa el Capitán Lud. Bueno, aquí estamos, un nuevo bloque de este programa que es el regreso del Capitán Lud. Y te pedimos, por favor, que nos, si estás en Bolsón y nos estás escuchando a través de La Negra, avísanos si se escucha correctamente o demasiado cortado o bueno, como sea. O contanos algo acerca de lo que estés pensando, etcétera, etcétera. ¿Usted le quería mandar un agradecimiento a alguien, señor Federico Cusolito? Queríamos agradecer a un hombre que nos trajo en coche, hicimos dedo, sí. Y nos trajo algo de Ike, pude entender. Ike. No era Quique, Ike, que dijo que escuchaba Radio Fogón sin nosotros hacer propaganda antes. El hombre dijo, no, yo no sé por qué se conectó con eso, y nosotros le dijimos, ahora vamos a hacer un programa nosotros. Sí, ahora vamos a hacer un programa. Ah, ¿en serio? Sí, tenemos un programa. Con esta voz del locutor. Sí. Y bueno, le dije, hice propaganda. Capaz que está escuchando, así que un gran abrazo, un saludo. Un saludo y, para él. Y bueno, gracias, nos trajo. Bien. Acá está llegando Gerardo con una nueva cerveza. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Y le está convidando ahí a Bob Marley, que hoy debe haber estado, al menos en alma. No, veo acá a Bob Marley que está. Y debe haber estado, al menos, si no en cuerpo, sino en alma, en la marcha, en el encuentro que hubo hoy, en ese encuentro fumanchero de... Ah, vi algo, ¿no? De Bolsonaro, sí. ¿No fue usted? No. Oh. Yo soy, dice nada, vos sos careta. Sí, soy medio careta. Bueno. Pero no fui, no. Está bien. No, así, no sé, yo tan... Igual, o sea, no, igual... No, no, es temprano igual, ¿eh? No, no sé. Creo que... lo organizaron muy temprano, hubo un problema con organizativo. A las 11 de la mañana... ¿No? 11 de la mañana, pará. O sea, pará, está todo bien. Apoyamos todas las movidas y todas las cosas, pero 11 de la mañana estamos haciendo un mateoli, recién nos levantamos, ¿eh? O sea, nos hacemos un mate, vamos a ponerle... Verde. Exacto. Bueno, yo me refería al mate... Bueno, bueno, prendete uno, está bien, no hay problema. Yo me refería, voy con un leño hacia la salamandra recién, y vos me estás convocando a las 11. ¿Quién va a ir, mi amor? ¿Quién va a ir? No, no, yo creo que debe haber ido mucho. No, no, gente. Habrá ido. Que nos cuente la gente y cómo estuvo. Bueno, provoco, a ver quién fue. ¿Quién fue? Provoco, provoco. Quiero ahí llamando. No, no, pero... no, no, estoy provocando. Y dijo, no, pará, pará, dijo, fue. Bueno, a ver qué fue. 15-4-91-72-88. Te escucho. El tipo. Hola, te provoco y te escucho. ¿Quién fue? No fue nadie. Frío, todo en la casa, nos quedamos todos. Armando vos. Qué bueno, que vengan, lo escucho. Bueno, más allá de la provocación, me quedé con una idea que esto me lleva a una idea. Yo no conozco mucho de lo que están contando ustedes. Y está bueno, uno va aprendiendo. Pero me quedé con una idea cuando fuimos a estos temas, al tema este, que es un tema negro, no sé quién lo cantaba. Que digo, qué grosa es igual la. El arte y la resistencia o la forma de expresión y cómo cura consciente o inconscientemente, porque los negros zarpados, ¿no? O sea, zarpados. Y si vamos más lejos, por ejemplo, de esto de las pantalones, pero vamos más lejos, creo que más lejos me va a ayudar, en los campos de trabajadores, los negros, como se dice blues, cantaban, ¿no? O sea, opresión, todo. Y canto. No para que salgan en TV ni nada, estoy cantando, lo hago. Y quedé pensando en eso, ¿no? Que es groso, es una manifestación fuerte. Y bueno, nada, cómo acompaña y cómo está en las movidas sociales siempre, en la vida. Sí, pero... esos tambores y esa música. Y porque también yo me puse a pensar cómo también le ponemos la visión a eso o nos llama la atención. Eso es lo que por ahí pertenecemos, vamos a tocar tambores, no estamos buscando, ¿qué buscamos ahí? ¿Qué buscamos los negros? ¿No? Un origen, hay algo ahí, bueno, ¿qué es lo que hay? Porque hay algo. Y también ese algo, si hay algo o mueve o es diferente, también se lo quiere linchar o algo pasa, me parece que hay algo muy fuerte de info, ¿no? No sé. También. Y también que no es una cosa que decora a lo demás, ¿no? Como que la música y todo eso. Claro. No es como, bueno, acompaña a las otras movidas, sino que. No. Es parte y es como lo que empuja también. Sí, sí. Es. Tan esencial como la vida misma, ¿no? Sí. Y, no sé. Sí. Como ayuda a acompañar eso en ese momento. Está bueno verlo. Y no, o sea, en este caso la música, pero el arte en sí, ¿no? O las manifestaciones de expresión, de hacer. Yo me pongo a pensar siempre eso, cómo el hombre hace y por qué hace, que parece que le hace, no sé, lo hace zafar, lo ayuda. Sí, es la necesidad de comunicarse también, ¿no? De poder decir, de poder sonar en el viento, de poder expandirse más allá de uno mismo, ¿no? Está bueno. Y eso era lo que reprimía la policía y lo que reprimía la justicia y la ley a fines de los 60 y lo que Newton y Seal y todos los que fueron conformando este partido de las Panteras Negras intentaron conservar, creando como especies de vigilancias policiales, le decían ellos, como patrullas antipoliciales, antirrepresivas, ¿no? Como una especie de Correpi, empezó así, digamos, las Panteras Negras, una especie de Correpi de los barrios pobres de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo del sur, Con chumbo, iban sí. Totalmente armados los locos hasta los dientes, pero defendiendo su derecho a estar armados, porque parece que en California, ¿no? Parece que en California la ley es así, que uno puede andar, sí. Que uno podía, al menos en ese momento, podía andar armado hasta los dientes, siempre y cuando estuviera a la vista el chumbo, uh-huh. O los chumbos. Están muy locos. Entonces ellos defendían un poco, eran sus armas también, ¿no? Claro. Una locura, ¿no? Pero eran sus armas, eran las únicas que tenían, y de esa manera andaban armados hasta los dientes, vigilando atrás de la patrulla policial, viendo que no se reprimiera a los pibes. A los pibes que andaban en las esquinas, cantando, haciendo rap, bailando, tomándose una birra. A la Yuta no le gustó mucho que ahí estuvieran. No le gustó mucho. En un momento, un policía a Bobby Seale, un policía le dice: no tiene derecho a observarme. Y Wayne Newton le contestó: no es cierto. Una sentencia del Tribunal Supremo de California estableció que todo ciudadano tiene derecho a observar a un oficial de policía haciendo su trabajo siempre que se mantenga una distancia razonable. En esa misma sentencia se declara que a partir de 10 pies se puede decir que existe una distancia razonable. Yo estoy a 20 pies de usted y le voy a seguir observando, le guste o no. ¡Vamos! Yo imagino, te voy a mirar. Yo no te adoro y te voy a seguir mirando. Me imagino al canal diciendo: no tienes derecho a observarme. Sí, porque el artículo 28, el 24, 22... Es una situación que hay que imaginársela, ¿no? Sí, sí. No, pero a la vez está bueno porque te pone... O sea, el tipo tenía conciencia, que le respondió. Dijo: sí, yo tengo derecho. Y sabés que te voy a mirar todo. También, ¿eh? Una especie de conflicto, como, epa, la tiene clara. Una especie de policías en acción. Al revés. Así que bueno, los tipos, la primera aparición que tuvieron pública fue en una manifestación en California a favor de poner en práctica el derecho legal a ir armados hasta los dientes. Así que, bueno, esas son las leyes de los yanquis. Y de hecho, bueno, esta es la primera aparición que tienen pública ellos. Y hacia fines de 1967 metieron en cana al creador de este grupo, que ya venía siendo cada vez, venía teniendo cada vez más gente. Lo metieron en cana a Newton, acusado de asesinar a un policía. Bobby Seale lanzó una campaña masiva de apoyo a Newton bajo el lema Freeway, como liberen a Way. A partir de ese entonces las Panteras Negras se alejaron un poco del marxismo ortodoxo y empezaron a abocar a la movilización conjunta de lumpen, los desocupados, los trabajadores industriales. Ah, qué groso. Que, bueno, los trabajadores industriales que sí, que componían la militancia urbana más ortodoxa, digamos, pero ahora empezaron a sumar gente entre los delincuentes, entre la gente que estaba como muy por afuera del sistema y con un sentido, digamos, muy comunitario y dándole como contención a los pibes y bueno, y sumándolos a un proyecto libertario, ¿no? Incluso más, los Panteras Negras avanzaron en ese paso solidario y se hicieron internacionalistas, ¿no? Entonces, bueno, llevaron adelante una política de colaboración con otros movimientos. Y entonces, bueno, ahí las Panteras empezaron a ser referente y punto de unión para un montón de grupos como de izquierda, independientes, que habían surgido en esa época. Las boinas marrones de los chicanos, los jóvenes puertorriqueños en Nueva York, estudiantes para una sociedad democrática que estaban organizando revueltas estudiantiles, el movimiento de jornaleros agrícolas de César Chávez, movimientos pacíficos californianos, el Frente de Liberación Gay, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de grupos. O sea que se fue... como ampliando y aglutinando mucho más y dándole más cabida Sí, incluso llegaron a mandar fondos los Pantera Negra y las Panteras Negras, llegaron a mandar fondos a Vietnam para que la gente de Vietnam luche contra el imperio yanqui, ¿no? Que en ese momento, en 1969, estaba realizando esa invasión, ¿no? Y tenían ciertos contactos con Cuba, tenían como una... habían como sacado muchas ideas de Franz Fanon, las luchas de independencia de África, de Argelia y todo eso. Se habían nutrido también los tipos de ahí, y incluso, como vamos a ver después, algunos incluso hoy mismo están en Cuba, algunos de los ex Panteras Negras, pues se las tuvieron que tomar y fueron muy bien recibidos en Cuba. Claro, exilios al revés, ¿viste? Siempre nos dicen la de Miami, pero está la otra también, ¿no? Justamente hay un audio por ahí que habla acerca de cómo los Panteras Negras empezaron a aglutinar cada vez más gente y a más movimientos libertarios. Panteras Negras, todo el poder para el pueblo. Cuando empezamos a decir que la guerra en Vietnam era un error, ¿por qué la gente nos miraba como si fuéramos extraterrestres? Pero cuando el otro día, hablando sobre ese tema, las encuestas Gallup publicaron que el 58% del pueblo americano estaba en contra de la guerra de Vietnam, entonces uno descubre que si se tiene razón, hay que mantenerse firme en su idea, y si fuera necesario, incluso morir por esa idea, porque me pone enferma y estoy harta de oír hablar de esa guerra racista en Vietnam cuando nosotros no tenemos justicia aquí, en Estados Unidos. They're a bloody good bunch of killers. Vamos a entregar tropas a la población vietnamita del Frente de Liberación Nacional para combatir al cobarde agresor americano y vamos a... ¿Quiénes vais a hacer eso? El Partido de los Panteras Negras. La cuestión es... si nuestra nación tiene la firme voluntad, y yo así lo mantengo, de gastarse 35 billones de dólares al año para luchar en una guerra podrida como la de Vietnam, y 20 billones más en mandar al hombre a la luna, nuestro país debería poderse gastar billones de dólares para poner en pie a los hijos de Dios aquí en la tierra. Quiero que esto se sepa en la Conferencia de Paz de París, que esto pueda ser aceptado o rechazado por el pueblo de Vietnam, pero dentro de un espíritu de internacionalismo, dentro de un espíritu de solidaridad internacional. Nosotros hemos planeado hacer esto y lo haremos en nombre de cada pueblo que esté luchando contra el imperialismo americano. Yo he venido escuchando diferentes comentarios de la gente que habla de estar con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Siendo como soy una mujer negra de Mississippi, he aprendido hace mucho tiempo que eso no es verdad. Es con el trepa, para el trepa y por el trepa. Pero nosotros vamos a cambiar esto, cariño. Vamos a cambiar las cosas porque vamos a convertir la democracia en una realidad para toda la gente de este país. Y yo digo que hay una gran necesidad ahora de reordenar radicalmente las prioridades de América. Y que existe una gran necesidad de hacer un cambio de valores. Creemos que la policía debe estar bajo control, incluida la fuerza de las armas. Nunca nos hemos mordido la lengua en esos temas. Lo podemos decir ahora en voz alta y clara, y lo diremos siempre. No tenemos miedo de decir que estos cerdos racistas de la Gestapo tienen que dejar de maltratar a nuestra comunidad, o en caso contrario, vamos a coger nuestras armas y las vamos a desenfundar. Ya es hora de que todo el mundo entienda que el Partido de los Panteras Negras no ha estado intentando amenazar ni hacer alardes a nadie. Estamos intentando trasladar la lucha de un nivel más bajo a un nivel más alto. Toda la gente que ha sacrificado sus vidas en todas las organizaciones debe ser defendida, lo mismo que los miembros del Partido de los Panteras Negras, quienes son ahora prisioneros políticos. Entendemos que existe el fascismo en América, y nosotros vamos a crear algo, a poner de acuerdo a la gente para que en los años venideros, en el futuro muy, muy próximo, se pueda desarrollar un frente de liberación americana que combata a los avariciosos hombres de negocios, a los políticos demagogos y a los cerdos policías fascistas que asesinan, maltratan y aterrorizan a la gente. Y creo positivamente que fueron los Panteras Negras los que iniciaron la necesidad de unir a la gente de todas las razas. Porque nuestro objetivo era hacer una coalición con los boinas marrones, con el movimiento indígena americano. Y esa era la forma de hacer que la gente de todas las razas vinieran juntas de la mano. Así que nosotros tenemos una base comunitaria, una plataforma de unidad que nos lleva a una lucha común. Creo que era la gente la que quería hacer algo. Estaban hartos de estar divididos, de ser discriminados. Ellos querían alzar su voz. Y eso fue lo que sucedió con el movimiento del Poder Rojo. La coalición arcoíris fue creada por Fred Hampton en Chicago. Y nosotros mantenemos que trabajaremos con cualquiera y formaremos coalición con cualquiera que tenga el espíritu de la revolución. Hubo muchas personas que salieron con ganas y comenzaron a enseñarnos a nosotros cómo organizarnos con éxito. El racismo es una excusa que sirve a los intereses del capitalismo. Nosotros sabemos que el racismo es sobre todo un frente más del capitalismo. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is on the earth. I know you don't know what life is really worth. It's a thought that Peter is cold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up, stand up. Stand up for your right. Negras, todo el poder para el pueblo. Muchas veces he escuchado a los jóvenes diciendo que no se explicaban cómo no había ninguna mujer en el movimiento de derechos civiles. No tenían idea de que había mujeres en el partido de los Panteras Negras. Por supuesto que había mujeres. Había mujeres dirigentes en el movimiento de los derechos civiles. Había mujeres líderes del partido de los Panteras Negras. Yo era miembro del Comité Central. Las personas que tendían a tener la comprensión más sofisticada e intelectual de los conceptos e ideología revolucionaria, que tenían más experiencia y eran más sofisticadas a la hora de desarrollar actividades organizativas, solían ser mujeres, mujeres como Afeni Shakur, Joan Baer, Asata Shakur y Kathleen Cleaver. Había mujeres en cada una de las manifestaciones, mujeres que eran arrestadas en cada una de las marchas, como la organizada por la Oficina de Los Ángeles. Entre todos los panteras manifestantes había muchas mujeres detenidas. Había mujeres pendientes de juicio, como Erika Higgins, que estuvo al mismo tiempo que Bobby Seale, juzgada por conspiración y asesinato. No era como una sección femenina, como si las mujeres fueran algo auxiliar de los Panteras hombres. Estábamos todos en el mismo barco. Nosotros estábamos implicados en un proceso de resocialización y autoeducación como hombres de raza negra dentro de las contradicciones sexistas de la comunidad negra. Estamos en comunicación directa con nuestra movilera Ana María Biasardi. Contanos, Ana María, ¿qué está pasando? Estás en la torre de control del interconectado nacional, puede ser, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, acá estoy, estoy llegando. Hasta ahora lo que puedo ver, vislumbrar, es una figura de una persona que está colgada arriba de un poste de luz. Ana María, ¿qué altura está esta persona? Aproximadamente 20 metros. ¿20 metros de altura? Está haciendo unos movimientos un poco extraños. Ahora vamos a tratar de hablar con él. ¿Está colgado de los cables? Está colgado del poste. Está un poco enredado entre los cables. ¿Podés comunicarte con él, Ana María? Sí, cómo no. Hola, venimos a hablar con usted. ¿Qué está tratando, qué está intentando hacer colgado allá arriba? ¿Quién sos? ¿Sos periodistas puercos de este sistema? ¿Qué querés? ¿Qué está intentando realizar? ¿Por qué se quiere quitar la vida? No me quiero quitar la vida, quiero destruir esta sociedad. Quiero acabar con la tecnología que nos oprime y nos aplasta. Pero, ¡periodista! ¿Pero por qué usted tiene problemas con el servicio eléctrico? Podríamos hacer la denuncia por teléfono, si quiere. No, quiero acabar con la electricidad, ese sistema de confort que nos aplasta cada uno en su vivienda, mirando televisión. Pero, ¿por qué usted está colgado del cable o de la electricidad? Pasa que se me rompió la sierra y estoy tratando de romper este cable, pero ya van a ver ustedes, periodistas, que se les va a cortar la luz y se les va a terminar su negocio y vamos a ser más libres por el Capitán Lud. ¿Quién es el Capitán Lud, señor? Capitán Lud, si estás escuchando, tráeme alguna herramienta porque se me rompió la sierra. ¿Qué? ¿Usted se quiere cortar, no? Por favor, ¿podría bajar de ahí? ¿Por qué se quiere suicidar, señor? Ya le dije que quiero cortar estos cables para que se meta el interconectado en el orto. Bueno, volvemos a estudios porque no sabemos muy bien las intenciones de este señor. Sí, no se entiende, Ana María, no se entiende realmente cuáles son sus intenciones. Es incomprensible. ¡Ay, la puta! ¿Qué pasó? Contanos, Ana María. Uy, se acaba de caer del poste. Quedó colgando de uno de los cables porque en realidad no llegó a cortarse del todo y está temblando. Ay, bueno, no sé qué hacer. ¡Sálvame, periodista! ¡Periodista! ¡Avisale a alguien! Ana María. ¡La ambulancia! Ana María, pero se está... ¡Quemó! Y creo que va a caer y... Porque no tiene otra opción. Se está electrocutando el señor. Está temblando un poquito. Poné el micrófono cerca de él, Ana María. ¡Capitán! ¡Sálvenme, capitán! Bueno, el hombre ha caído, así que ahora vamos a comunicarnos con una ambulancia, a ver qué pueden hacer. Al parecer sufría demencia, hablaba de un capitán, no sé, de muchos dibujos animados, esas cosas. Una locura, Ana María, gracias. Siempre en el lugar de los hechos, Ana María, gracias, Bien, seguimos acá promediando el programa. ¿Cómo la va llevando usted, Federico Cusolito, el comentarista? Muy bien, escuchando, aprendiendo, muy lindo. Me gusta, chicos, lo que están llevando ahí, aprendiendo. Así que, no, lindo, la verdad, bien, estoy... Eso, ¿no? Aprendiendo, como que hay muchas cosas que por ahí uno no sabe y va como escuchando y aprendiendo y nada. Quizá armando pensamiento, alguna idea por ahí, como... Está bueno. Bueno, le decimos a la gente que se comunique con nosotros al 154-91-7288, que nos digan lo que tenga ganas de decirnos, algún tipo de improperio quizás, un insulto. No, por ahí también no creo, ¿no? Digo... Últimamente no. No me gustaría que me digan... O sea, pero por ahí, ¿no? Alguna idea, ¿no? Alguna idea sobre, mirá... Tengo 82 años, estuve con los Pantera Negra, ponele. Aparece un hombre y dice, no, bueno, mi mujer estuvo con los Pantera Negra. Puede ser, acá en el Bolsón hay de todo, viste que hay de todo, movimiento de todo. Yo he visto movimiento de la luz, de todo, hay de todo. Entonces imagínate, no, hay un Pantera Negra en el Bolsón, ponele. Mm. Hola, me llamo Oscar. Y, ¿no? Pantera sí. Negra, chabón. Mm. Hola, soy Roberto. De Paternal y su Pantera Negra. Y capaz que es muy interesante porque nos puede dar un dato. Algo un registro. De primera mano. Claro. Algo de primera mano. Claro. O fue, bueno, no sé. Bueno, una idea. No, está bien. La gente puede escribir lo que quiera o no escribir. Puede lo escribir también. No nos escriba al 154. ¿Saben qué? No nos escriban. Tiene la libertad de hacerlo o no hacerlo. No lo hagan, porque como no lo están haciendo hasta ahora, estaría bueno que no lo hagan, no intenten nada. Es más, quieren no escucharnos, no nos escuchen. El que está escuchando y diga, ¿sabes qué? Ahora no te escucho. Ponele. Es interesante, porque nosotros vamos a seguir estando acá. Entonces, no me escuches. A vos del otro lado, por ejemplo, no te voy a pedir un bueno, escúchame. ¿Qué te parece? Maravilloso. Digo, porque claro, eso pero... provoca decir no lo voy a escuchar a este. Claro, ahora no te escuché. ¿Qué decía? Ha provocado una idea así como provocadora de... No, sería bueno que alguien se comunique y diga, a ver, che, ¿a dónde quieren llegar, chicos? ¿Cuál es la idea más? Bueno, queremos llegar a lo siguiente. Porque a mí me gustaría... Sí, ¿no? sí. O sea, sí, después de sí. todo esto y voy a hacer preguntas como también saber, bueno... actualmente o qué pasó con eso, vamos a ir llegando seguro, pero sí. ¿Qué pasó con esto que es un movimiento sí, social? Sí, que pintaba que iba a ser la revolución y claro. Que formaba la república bueno. Afroamericana. Ponele, bueno, tuvo sentido pasó? En ese ¿qué momento, pasó que no? ¿Qué fue pasando? ¿Qué pasó fue? Que no o sucedió? No. Bueno, o qué cosas se dieron sí. interesantes y hasta ¿quieres que llegó? Le cuentes el final? No. Que vamos, que redondiemos, querés que redondiemos, esa es la idea, digamos. Me agarra una intriga, digo, está bueno. Estoy ansioso, pero ¿ahora dónde vamos? Ahora estamos exactamente en el año 1969. Vamos ahí. Momento en que las Panteras profundizaron el trabajo comunitario en los barrios. Se metieron más profundamente en los barrios y pusieron en marcha algunos programas que le llamaron programas de supervivencia. Como una especie de iniciativa para proveer a los barrios de servicios que el Estado... les estaba negando por ser barrios negros, digamos, ¿no? Entonces, comedores populares gratuitos para niños y niñas, programas médicos, programas dentales, programas de transporte para visitar a familiares presos, programas de atención a ancianos. Todo un sistema como de contención militante, totalmente autogestionado y revolucionario, digamos, ¿no? No la onda de la caridad al que menos tiene, sino desde un lugar de militancia y de laburo. Y bueno, esto llevó a que en 1969 10.000 niños desayunaban diariamente con los programas de supervivencia y un 90% de la población negra apoyaba a los Panteras Negras. Se estaba armando, se estaba recontrarrepudriendo. Pokémon. Agarrate Nixon. Agarrate Nixon. Y justamente Nixon y sus aliados, sus, como sus bracitos, digamos, de inteligencia, como por ejemplo Edgar Hoover, que era el director del FBI, dijo que las Panteras Negras y algunos otros grupos subversivos constituían la mayor amenaza para los Estados Unidos. Y también declaró que había que acabar con todos los medios, por todos los medios, con el programa comunista de desayunos para los niños. ¡Wow! No la careteó nada. No, esta gente nunca la careteó nada. Las Panteras Negras pasaron a ser uno de los objetivos centrales del programa de contrainsurgencia o de contrainteligencia, como le llamaban, el COINTELIMPRO. COINTELIMPRO. Programa de contrainteligencia para hacer percha a estos trabajos. ¿Suena? Cualquier similitud a lo que pasó en América Latina, en la Escuela de las Américas y, claro, y todo eso, es coincidencia. Es pura coincidencia, ¿no? Y las tácticas de acoso se empezaron a refinar. Ya no era que había tanta represión policial en los barrios, sino que comenzaron a meterse en estos grupos, sobre todo entre las Panteras Negras, y empezaron a generar discordias, cuestiones internas, y bueno, así empezaron como a desmembrar, a infiltrarse y favorecer enfrentamientos internos, y bueno, de esta manera comenzaron a generar un desmembramiento en el mismo grupo. Que de a poco, incluso a través de estos inteligentes, ¿no? Comenzaron a tener problemas graves entre diferentes lugares en Estados Unidos, problemas de incomunicación que eran producto de estas infiltraciones y de esto. Claro, un quilombo organizar todo una cosa tan un grande. Quilombo organizar un quilombo tan grande. Sí. ¿No? Ay, claro. Y bueno, se metió el FBI, se metió la CIA, toda esa bosta, y lograron que a través de estos programas, a través de la inteligencia, comenzara a desvirtuarse esto que ya empezaba a ser masivo y sumamente peligroso. Escuchamos ahí un audio acerca del COINTELIMPRO. El 5, Bere. Panteras Negras. Todo el poder para el pueblo. COINTELPRO era el código de las siglas Programa de Contrainteligencia. Y fue un programa que creó el FBI en 1956 para perseguir al Partido Comunista con la intención de neutralizarlo, ponerlo de patitas en la calle. En 1967 comenzó lo que vino a llamarse el Caos MH, un código secreto para operaciones domésticas ilegales en Estados Unidos. Podemos afirmar que COINTELPRO era una clave secreta de apoyo a la supremacía de la raza blanca en América, porque la verdadera función del FBI era el mantenimiento de la supremacía política, social y económica de la raza blanca. Eldridge Cleaver, el dirigente de los Panteras Negras que voló a Cuba para evitar el regreso a prisión, llegó a Argelia hoy para asistir al Festival Cultural Panafricano de Argelia. El director del FBI, J. Edgar Hoover, afirmó hoy que los grupos extremistas de raza negra, los Panteras Negras, representaban la amenaza interna más grande de nuestra nación. En su informe del año fiscal de 1969, Hoover dijo que los Panteras habían perpetrado numerosos ataques a la policía. Pueden matar a un luchador por la libertad como Bobby Hutton, pero no pueden matar la lucha por la libertad. Y si lo intentas, tendrás que responder a preguntas que no tienen respuesta. Es la nación la que no da explicaciones. Surgirán conclusiones vacías de contenido. Fred Hampton, que dicho sea de paso, yo creo que es uno de los auténticos dirigentes de los Panteras Negras. De talento extraordinario. 21 años. Elocuente, miren con atención ciertas partes de esta película. Óiganle hablar. Aquí vemos a un hombre peligroso. Él podría llegar a convencer al pueblo de que la injusticia existe, que bueno, habría que cambiar la filosofía de Estados Unidos. La gente de raza negra necesita la paz. La gente de raza blanca necesita la paz. Si tuviéramos que combatir, si tuviéramos que emprender una lucha, tendríamos que hacerlo con los hombres de negocios, con los dirigentes, para que nos trajeran la paz. Porque precisamente la gente a quienes pedimos paz son una pandilla de megalómanos traficantes de guerra. Él era el alma y el corazón de la división de los Panteras Negras de Chicago. Era precisamente un agitador que imponía respeto. Odiamos al opresor, sea de la raza que sea. Entonces él empezó a formar coaliciones entre varias bandas callejeras y organizaciones de jóvenes de Chicago. Y por hacer eso, por ser un dirigente carismático, y bueno, por saber movilizar a la gente, en particular a los jóvenes, él fue advertido por el gobierno federal. No debemos retroceder. Puede que yo vaya a la cárcel, me pueden llevar a cualquier sitio, pero cuando salga podréis recordar lo que yo os diga, aunque sean las últimas palabras que pronuncie mis labios. Yo soy un revolucionario y tendréis que mantener mi palabra. El FBI nunca mató, asesinó personalmente a ningún Pantera Negra. Ellos siempre contaban con los departamentos de policía local para hacer el trabajo sucio. Y comenzaron a tramar un plan que culminó con su asesinato mientras él estaba durmiendo, después de haber sido drogado por su oficial de seguridad, que era también un informador de la policía. La policía municipal de Chicago asesinó a Fred Hampton. Aparentemente, todo sucedió alrededor de las 4 de la mañana de un día como el 4 de diciembre. Yo no tuve noticias de ello hasta las 6 de la tarde, porque no estaba en la ciudad. Y aparece inesperadamente su imagen en la pantalla de la televisión. De hecho, eran dos fotos, la de Fred Hampton y la de Mark Clark, y yo me quedé aturdido. Ellos llenaron de balas el lugar de un modo que no te puedes hacer idea. Su mujer, embarazada, recibió un disparo allí mismo, sobre la cama. Ella sobrevivió igual que el bebé, pero el cuerpo de Fred fue acribillado a balazos. Las paredes de la habitación estaban perforadas. No podías contar el número de agujeros por las señales de las balas que había. Fue asesinado allí mismo, a las 2:30 de la mañana. ¿Ellos pretendían estar cumpliendo una orden de registro? ¿Es que no sabemos nada sobre los derechos humanos? No se da una orden de registro a las 2:30 de la madrugada. No se entra con una ametralladora resplandeciente en una habitación donde la gente duerme pacíficamente en su cama. Esto fue, en esencia, un asesinato autorizado y permitido por el FBI. La unidad criminal de conspiración LAPD tenía como misión fundamental la investigación de grupos extremistas, principalmente los Panteras Negras. Y el FBI tenía una unidad especial llamada la Segunda Unidad. De forma eufemística la llamaban la Brigada Racial. Su objetivo era el partido de los Panteras Negras. Y todo lo que les hicieron a los miembros del partido de los Panteras Negras era con la intención no solo de destruirles como partido y organización, sino para desmoralizar a la gente, para criminalizar nuestra existencia en las mentes y conciencia del pueblo. Era violencia física y tortura pura y dura. No hay nada de moderno en esto, ni sofisticado, ni científico. Es la base en la que la psicología del arte de la guerra toma sentido. Fuimos a entrevistar al doctor Mutulu Shakur, que había sido capaz de curar a miles de drogadictos con un tratamiento experimental de acupuntura. Lo encontramos en una cárcel subterránea. El movimiento de liberación negra de 1969 perdió algo así como a 43 personas por asesinato y algo así como 785 personas arrestadas y metidas en prisión. En cualquier otro país, con el número de habitantes que la población afroamericana representa, en cualquier otro país del mundo, esto hubiera sido una declaración de guerra. Y nos fuimos a entrevistar a Mumi Abu-Jamal, el periodista ganador del premio Peabody. Lo encontramos esperando ejecución en el corredor de la muerte. En resumen, cuando uno analiza los propósitos y objetivos del gobierno federal a través del FBI, con la ayuda del programa COINTELPRO, lo que uno descubre realmente es una auténtica guerra contra la América negra. Pasaron las 9 de la noche, se nos fue una hora volando entre la lluvia. Estamos en Radio Fogón 98.3, la comunitaria del Hoyo, y en la radio comunitaria La Negra del Bolsón, que estamos haciendo el intento de que salgan las dos radios. Uh-huh. Nos decían que estaba un poco cortado en La Negra, pero sí, en estos momentos no sabemos. Si nos querés contar, decinos al 154917288, nos mandamos mensajitos, se está escuchando joya, no se está escuchando nada. Si no se escucha nada, no sabés qué te estamos pidiendo. Sí, estoy escuchando Radio Nacional y se escucha bien. Claro. También. Nosotros interpretamos el silencio como una ausencia de llegada en el otro, ¿no? No, o que está todo bien. Yo a veces interpreto el silencio como que no hay ningún problema. El que calla otorga. No, como que los chicos están jugando. Ponele, hay chicos jugando. Los pibes, si no escuchás un grito así muy fuerte, ¿ves? Está los todo dejás, bien. Los dejás, que fluya. Que fluya, que siga fluyendo. Ahí está. Nos quedamos en la parte más triste de la historia. Bueno, ahí se empieza a pudrir la cosa. Se empieza a pudrir para los Panteras Negras y empieza a ganar terreno nuevamente el poder, como suele ocurrir. O sea, vamos a ir desmenuzándolo, vamos a contar, ¿no? Entonces, hay problemáticas sociales, surge el movimiento, dice no queremos, bla, bla, bla, bla. Muchachos, esto está avanzando mucho. Vamos a frenar la pelota. Vamos a frenar la pelota. Cantidad de gente, más de 700 presos tiene este movimiento, que fueron criminalizados por participar en este movimiento de las Panteras Negras. Y por otro lado, el tema de de los asesinatos, porque iban matando a cada uno de los nuevos líderes. Y por otro lado, la cuestión de la infiltración, ¿no? Que hizo que se vaya perdiendo el rumbo. Y bueno, en los años 70, ya como muestra de la decadencia y la falta de rumbo, las Panteras se centraron como una especie de política más electoral, haciéndole honor al partido, que hasta ahora se llamaba Partido Pantera Negra, pero estaba en otro mambo, ¿no? Era una agrupación muy que hacía mucho laburo social y mucho y hacía un laburo muy revolucionario, pero nunca había tenido esa actitud de partido. Y ahí sí, se presentaron para las elecciones de intendentes de Oakland, salieron segundos, a pesar de toda la maquinaria en contra, salieron segundos en Oakland. Quedaron todos con la boca abierta ahí, el poder, pero de todas maneras ya esta entrada en... Están adentro, están adentro, siéntense, vamos a dialogar. Y a partir de ese momento y hasta los años 80 las Panteras fueron como desvaneciéndose, incluso por ahí en este documental muestran como que Huey Newton comenzó en una etapa como muy verticalista y empezaron a haber problemas con el tema del narcotráfico, cosa también que tiene que ver con la infiltración, pero que no podían ser ya manejados por el grupo, que empezó como a perseguir a la gente que estaba en una cuestión de drogas y se empezó a desvirtuar todo, ¿no? Así que y los sucesivos encarcelamientos y las muertes violentas, todos llevaron a que se fuera desvaneciendo el partido hacia el 78, 10 años después de su formación aproximadamente, ya prácticamente no existía. Newton murió asesinado por un traficante de drogas en 1989, y bueno, la historia de un clímax y de un anticlímax, ¿no? Al final, toda esa decadencia y como esa tristeza, ¿no? De algo que podría haber sido muy grosso. Bueno, pero sí, de hecho habrá sido grosso. Y que fue grosso, que fue. Claro, las conciencias. O sea, movió, generó cosas. Seguramente fue también algo necesario para la época, ¿no? Porque por eso surgen las cosas. Habrá sido importante, seguro. Y acompañado por toda una época de el mayo francés, en Argentina el cordobazo y todos los asos. Y en México, todo un montón de lugares, claro, donde pasaron en el 68, pasaron 68, 69, 70 y en adelante un montón de cosas. Claro, hoy decíamos qué ideologizado que estaba el mundo, ¿no? Que hasta los atletas de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos del 68 en México, en la carrera de 200 metros salieron dos estadounidenses, uno con medalla de bronce y otro con la medalla de oro. Los locos eran negros y se pararon en el pedestal, en el podio. Hicieron el saludo de las Panteras Negras agachando la cabeza y levantando el puño con un guante negro. Se pusieron un guante negro. Wow. Hay una foto que colgamos en Facebook, en el Facebook de la radio, de Radio Fogón, donde está esta foto en la cual aparecen estos dos muchachos, don Tommy Smith y John Carlos. John Carlos me encanta, fallé con John Carlos. Juanca. Que tuvo la medalla de bronce, y están los dos cuando le van a dar la medallita, fueron ahí medio como bueno, vamos, dame la medalla, qué sé yo, tu guante y el puño en alto, y no les gustó un carajo a nadie, digamos, a nadie, o sea, absolutamente, o sea, nadie. La Pantera Negra, o eran Panteras Negras, y ellos simpatizaban, se ve. Después los quisieron como... No, la medalla no te la vamos a dar ahora. No, porque nos dimos cuenta que no ganaste en realidad. Bueno, claro, esto provocó que fueron expulsados de su equipo. ¿Ah, sí? Y tuvieron que abandonar la Villa Olímpica. Wow. Cuando volvieron a Estados Unidos fueron tratados como delincuentes, y quedaron como parias porque no, durante muchos años no consiguieron trabajo y anduvieron girando por la vida. ¿Solo por eso? Corriendo por la vida, sí. Por decir, aguante. Y la foto, claro, no mostraron algo de Estados Unidos que no tenían ganas de que se muestre, claro, en la gran pantalla de los... ¿Esto en qué año? O sea, uno se imagina, en realidad lo loco de esto es que estos gestos, incluso el tercero, o sea, el que salió segundo, el medalla de plata, un australiano, Peter Norman los apoyó. Los apoyó, se puso un escudito, un adhesivo, un escudito de derechos humanos. A él, o también. Sea, vos imaginate un podio de tres tipos que... ¿Qué? Dos más Panteras Negras y uno a favor de los derechos humanos. Imaginate eso hoy en los mundiales, en los Juegos Olímpicos. Les chupa un huevo todo. Sí. Salen con la camiseta de San Juan Minero. San Juan es minero, ¿no? El equipo de San Juan. Sí. San Martín de San Juan. Su mayor auspiciante es la minera Meridian Gold y todo. Claro. Y estaba leyendo el otro día, el señor que es como un ídolo de los uruguayos, el Obdulio Varela, que fue uno de los campeones mundiales del 50, que le ganaron a Brasil en el Maracaná, ¿no? Que es como una cosa así re grosa, que inauguraban el Maracaná, el estadio más grande del mundo, todo. Y estaba ahí el negro jefe, el Obdulio Varela, y le ganaron a Brasil, qué sé yo. El chabón jugaba, no estoy seguro si en Peñarol o en Nacional. Y empieza toda esta moda de ponerle, porque hasta el momento las camisetas no tenían propaganda. Y el único que no se ponía la propaganda era él. Y decía, no, la esclavitud se terminó hace muchos años, decía el tipo, ¿no? Y esos gestos de alguien que... Porque un poco lo que pasa con estos dos atletas es como que son dos negros que son iguales a todos los otros negros, pero que por la gracia divina llegaron a poder correr y llegar a un podio, ¿no? Pudo haber sido cualquiera, pero bueno, fueron ellos, y se hicieron cargo de eso, y representaron lo que la gente común como ellos quería. Claro, con eso estaban diciendo de alguna manera, ¿no? En el 68. Mirá, y qué fuerte también para eso, porque si hubiera sido... Bueno, todo bien, o no hubiera pasado nada, o sea, parece que era importante. Porque generó algo, le jodió. Sí, che, no, sí. La verdad que no me copó el guantecito, mejor que no. Che, bájenlo del podio, bájenlo. Bájalo, bájalo. Tipo del podio. Y sí, de alguna manera yo estaba diciendo, nosotros estamos representando esto, no estamos representando a aquellos otros. Y está garcas, interesante, ¿viste? Está interesante. Pero aparte un gestito sencillo, simple. Mirá como una cosa puede... Es fuerte, ¿no? Un tipo con un guante. No es que fue armado, tiro, ¿no? Digamos, no, un guante, no, fíjate no. Que es simbólico. Sí. Está bueno, está bueno. Y relacionado con esto, hay una de las militantes de la de las Panteras Negras, una pantera negra, que se llamaba Afeni Shakur. Afeni Shakur era una de las africana. Mujeres panteras. Tiene nombre africano. Claro, sí, era afroamericana. Era una de las panteras negras, nacida en el año 47. Y a esta mujer, como a tantas otras y a tantos otros, la criminalizaron y le pusieron un juicio en el cual la acusaban de como 150 cargos. Una cosa así, ¿no? Ah, algunos cargos. Mientras llevaba a un hijo en su vientre, Afeni Shakur tuvo que enfrentar un juicio acusada de atentados terroristas. Su condena... ¿Qué pidió el fiscal? El fiscal pidió 300 años. Ah, bueno. 300 años de cárcel para la mujer. Onda que no esté viva nunca, o sea... Que... Claro, sí, por las dudas, por las dudas. Por las dudas. Ya veo que cómo son los negros por ahí. Y por ahí sigue vivo. Claro, vaya a ser que te hacen una macumba y te viven. Mira, y te viven 280 años, ¿viste? Bueno, ponemos 300. Ponele 300, dice. Bueno, cuando le ofrecieron un abogado a esta doña, Afeni Shakur, la tipa, un abogado careta, ¿no? Le dijeron, acá tenés un abogado, qué sé yo, del Estado, que te va a ayudar. Te va a ayudar. No. ¿Quién es? Dijo ella, chúpenla. Gracias, me defiendo solito. No, solita. Y así ganó el juicio. Solita, perdón. Y así ganó el juicio. Y, bueno, fue liberada un mes antes del nacimiento de su hijo, a quien le puso Tupac Amaru Shakur. ¡Wow! No le puso Juan Carlos. No le puso Juan Carlos, le puso Amaru. Tupac Amaru Shakur. Y ese Tupac Amaru Shakur... nació ahí al mes de todo este quilombo y nació con el karma de los problemas legales, parece, y se hizo rapero y se hizo también drogadicto y bueno, tuvo muchos problemas con la ley. Entre los 20 y los 25 años este muchachito fue una seguidilla de bardos con mujeres, con merca, con la yuta, el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera, hasta que el 25, a los 25 años, en el 96, un corchazo anónimo lo alcanzó en la calle. Y se murió. Y bueno, un año después de la muerte de Tupac, su madre, Afeni Shakur, esta grosa pantera negra, creó una fundación, Tupac Amaru Shakur, que gestiona talleres y subsidios para jóvenes artistas negros. Y Tupac Amaru vivió poquitos años, pero sacó cantidad de discos y es uno de los raperos más grosos de Estados Unidos. Y un año antes de su muerte, Tupac le había escrito, como buen tanguero que era, una canción a su madre que se llama Dear Mama. La letra dice algo así como, bueno, querida mamá, cuando era joven mamá y yo nos peleamos y a los 17 fui pateado a las calles y en aquel tiempo pensé que nunca volvería a ver su rostro, pero no existe mujer viva que pueda ocupar el lugar de mi madre. Fui un tonto rompiendo todas las reglas, derramé lágrimas junto con mi hermana porque fuimos siempre más pobres que los demás niños. Y aunque teníamos diferente padre, siempre el mismo drama. Cuando todo iba mal, culpábamos a mamá. Recuerdo todos los problemas que causé. Era un infierno. Me abrazaba mamá desde mi celda. Ya de chiquito a veces terminaba preso. Un día huyendo de la policía, mamá me atrapó y me dio una paliza. Y aunque soy un drogón, mamá, vos siempre fuiste una reina negra. Y finalmente comprendí que para una mujer no es fácil tratar de criar a un hombre. Decime cómo lo hiciste. Y no hay forma de pagarte, porque lo que busco es que sepas que te entiendo. Sabes que te amo, dulce madre, sabes cuánto te amo. Yo andaba con los criminales y aunque ellos vendían drogas, le mostraron cariño a este joven hermano que se había quedado sin padre. Bueno, y sigue la letra, cantidad de cosas, cantidad de verdades. Una letra, una canción en la que al principio, esa voz que van a escuchar ahora es la voz de Afeni Shakur, pantera negra, madre de Tupac Amaru. When I was pregnant in jail, I thought I was going to have a baby and the baby would never be with me, but I was acquitted a month and 3 days before Tupac was born. I was real happy because I had a son. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that can take my mama's place. Suspended from school, scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blamed mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. In elementary, hey, I see the penitentiary one day, running from the police, that's right, mama catch me, put a whoop into my backside, and even as a crack fiend, mama, you always was the black queen, mama, I finally understand, for a woman it ain't easy, trying to raise a man, you always was committed, a poor single mother on welfare, tell me how you did it, there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Baby, don't you know it, love is sweet. Dear mama, baby, place no one above you. You all appreciate it. Baby, don't you know it, love is sweet. Now ain't nobody tell us it was fair. No love from my daddy cause the coward wasn't there. He passed away and I didn't cry, cause my anger wouldn't let me feel for a stranger. They say I'm wrong and I'm heartless, but all along I was looking for a father, he was gone. I hung around with the thugs, and even though they sold drugs, they showed a young brother love. I moved out and started really hanging. I needed money of my own, so I started slanging. I ain't guilty, cause even though I sell rocks, it feels good putting money in your mailbox. I love paying rent when the rent's due. I hope you got the diamond necklace that I sent to you. Cause when I was low, you was there for me. You never left me alone because you cared for me. And I can see you coming home after work late. You're in the kitchen trying to fix us a hot plate. Just working with the scraps she was giving. And mama made miracles every Thanksgiving. But now the road got rough, you're alone. Trying to raise two bad kids on your own. And there's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Don't you know we love you, sweet lady. Please, no one above this. Well, appreciate it. Don't you know we love you. Pour some liquor and I reminisce. Cause through the drama, I can always depend on my mama. And when it seems that I'm hopeless, you say the words that can get me back in focus. When I was sick as a little kid, to keep me happy, there's no limit to the things you did. And all my childhood memories are full of all the sweet things you did for me. And even though I act crazy, I gotta thank the Lord that you made me. There are no words that can express how I feel. You never kept a secret, always stayed real. And I appreciate how you raised me and all the extra love that you gave me. I wish I could take the pain away. If you can make it through the night, there's a brighter day. Everything will be alright if you hold on. It's a struggle every day, gotta roll on. And there's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Don't you know we love you, sweet dear lady. Mama. Place no one above you, sweet. You all appreciate it. Don't you know we love you, sweet dear mama. Dear mama. When I was pregnant in jail, I thought I was going to have a baby and the baby would never be with me, but I was acquitted a month and 3 days before Tupac was born. ¿Dónde? ¿Pero dónde está la fibra óptica, loco? Para mucho para la fibra óptica. Esto a mí no era así. No era así lo que me prometieron, ¿no? encima Capitán Lu dijo que iba a venir y se reborró. Eso hay que hablarlo en la próxima asamblea, ¿eh? Sí, acá hay algo duro, ¿eh? Guarda, ahí. Vamos, vamos. Dale que la fibra, la fibra, vamos. ¡Oh, no! ¡No, boludo! No, el agua. No sé si me están buscando la pata. Concha de tu madre. Bueno. ¿Qué haces? Sí, yo me llevo. Sí, sí. Vamos a jugar un pucho, muchacho. Dale. Ah, la puta. ¿Qué pasa? ¿Qué jode? ¿Qué quieren? Bueno, acá hay algo más duro. A ver. Acá llegamos. Esta es. Óptica más dura, ¿eh? Tomá, internautas. Tomen, internautas. Chile, tomá. Che. Uy, qué olor. No, no, el paso, boludo. Boludo, el paso. Uy, la concha. Salud, compañeros, amigos, más que nada. Compañeros. Salute. Sonó. Compañeros sonó, son los huevos, dijo. Sonó reperón mucho. Sí. Bueno, salud, amigos. Estamos en la recta final del regreso del Capitán Lud, de nuestro queridísimo camarada Capitán Lud, que de algún lado de la comarca nos está escuchando, intentando destruir estos engranajes. Qué interesante. Yo. No es propuesta, sino que me voy a acercar hacia él en algún lugar. Vamos a llevar herramientas, vamos a estar llevándole herramientas a Capitán Lu. De alguna u otra ojo forma. Ojo que te lo va a romper, ¿eh? Sí, bueno, no importa, pero que él intente buscarle la vuelta. ¿Eh? Así como el Pantera Negra, anda a saber el que necesita, qué puede estar necesitando. Y por ahí podemos estar ayudándole con algo, hay que pensar. Herramientas, mirá qué bueno. Herramientas para Capitán Lu. Y es muy interesante, capaz que el tipo le, no sé, ahora se había quedado colgado, ¿no? Y bueno, andás a ver, con una navaja tipo la de MacGyver, capaz que zafa, una escalera. Una Victorinox. Una Victorinox. Ayúdenlo, capaz que necesita una pava, porque también el tipo capaz que algo para hacerse unos mates. ¿Qué tipo de herramienta necesita? Y básicamente herramientas que puedan producir algún tipo de destrucción. Bueno, capaz que puede ser alguna muy sencillita. Que... Es que justamente ahí está el tema, ¿no? La creatividad. Por ahí el tipo con un... Con un corcho... Ahí está, me imagino que sí. Con un corcho el tipo te destruye la represa de Yacyretá. Ah, bueno, menos MacGyver. Yo me acuerdo, menos MacGyver eso. El tipo... Y es así. ¿Te acordás? ¿No? Ayer vi un peliculón que se llama El tambor de hojalata. Ah, sí, que es un niñito con un tamborcito. ¿Lo viste? Que en un momento cuando siempre que se calienta porque por ahí le quieren sacar el tamborcito, enoja, y el chabón no quiere soltar el tambor nunca. Empieza a gritar, ¿no? Empieza a gritar y el tipo tiene el poder de destruir sin con la voz nada más, porque tiene un agudito. Un agudito. Una cosa así empieza. Le rompe todos los vidrios el loco. Párenlo, cállenlo al tamborero. Puede romper toda la ciudad, el chavo. Mira. Con su sola voz. Qué groso. Bueno, groso el tambor de hojalata. Linda película, ¿eh? Mirá, muy linda. Yo la quiero ver, no la vi nunca. Bueno, volvemos un poquito. Volvemos. ¿A dónde? No sé si nos habíamos ido, digo, es como... No, estábamos justo charlando fuera del aire de cómo... Digamos, nosotros traemos estos temas, como en este caso, las Panteras Negras, los Luditas, o en realidad para ver qué pasa, qué nos pasa en el día a día, no para... Exacto. Para evadirnos. Claro, pero, qué bueno, Panteras Negras. Yo tengo una amiga que siempre si quería ir a Chiapas porque acá no pasaba nada, ¿viste? Y yo quería poner el pasamontañas, la gente no agita ninguna y se quería ir a Chiapas. Y bueno, pero no estás en Chiapas. No, estás acá. Estás acá y te tenés que manejar con lo que hay acá y hacer sí, algo. Exacto. Y estábamos charlando de eso. Está bueno. Entonces, como bueno, estas cuestiones de, por un lado, el tema de los fierros, ¿no? Que andaban los tipos ahí enfierrados en aquella época, contexto en que, bueno, en que era la forma. Había que, sí. Era la forma. Muchísimos movimientos estaban enfierrados. Y bueno, no sé qué pensará la gente sobre eso. Yo la verdad que no sé. No sé ningún tipo de arma. Sí, yo creo que se me caen los calzones si tengo una. Pero no sé, pero hay que también estar en la realidad de un contexto revolucionario, el momento en que te está metiendo el orto, la policía, el Estado, ¿no? Y entonces, bueno, no sé. Sí, no sé, la verdad. Es como que uno podría decir muchas cosas desde una idea o algo, porque ahora capaz que no late, pero no sabe. Y no sabe ante distintas cuestiones, ¿no? Que es que también eso, que se juegan varias cosas, como pasó acá también, sí, como claro. Pasó en Argentina mismo. Como que en realidad está bueno decir, la verdad que no sé. Yo, por ahí, personalmente digo, buscar otras formas, no sé si las hay, pero digo, si, los tipos también buscan, los que provocan o la misma sociedad, te violenta, y es re violenta. Claro. Y busca eso. Sí. Porque es fácil también condenar, ¿no? Desde un lugar, el tipo estaba, no, viste, este tipo vino a reclamar, estaba armado, pum, metió dos tiros. Hoy por hoy también está bueno seguir buscando lugares inteligentes. Que no sé cuáles son, pero me parece que tienen que ver con una con buscarle la vuelta a muchas cosas, ¿no? Como decir, bueno, por ahí no vamos a andar porque es lo que quieren, porque es fácil, porque es re, digamos, el tipo rompió esto, pum, listo, el tipo rompió, es violento, es facilísimo. Y hoy por hoy hay un montón de cuestiones que son también fácil de hacerte pelota, ¿no? Sí, cuántas cosas se acallan cuando dicen no. Claro. Son se expresan de forma violenta. Fíjate que ¿no? pasó acá, ¿no? Sí, que claro. La pintada acá en. Y claro. Una pintada, hermano. Que, o sea, una pintada en una vereda. Listo, ya me recontrasirve. Mira, me pintó la vereda. Pará, ¿viste? Que no puedo con una vereda, una pintada. Entonces, imagínate, ¿no? Rompe un bater, rompió el cantero. 28 años, digamos, que rompió el cantero. Como que están esperando esa, ¿viste? Claro, y sí. Bueno, a la vez, que yo no sé, ahí están, no sé, es preguntarse, es ver. Pero bueno, todo surge en contexto, todo tiene coherencia en los contextos donde surge. Y bueno, ahí pasó eso. Sí, después un antecedente bastante, como se hizo en su momento con el tema del alcohol, ¿no? Y los pueblos originarios. De introducir el alcohol y todo para como para también romper formas y vínculos y cosas, cómo metieron el tema de la droga en los barrios negros y en la estructura misma de las Panteras Negras para destruir, ¿no? Claro. Y lo que eso es hoy, ¿no? En Estados Unidos y lo que es en todos lados, ¿no? Como el ir metiendo, bueno, ahora el Paco, lo que sea, cómo va. Pasta base. Sí. Pasta base. Destruyendo cualquier forma de organización. Conciencia. ¿Sí? Destruyendo conciencia, porque eso es destruir conciencia directamente, ¿no? Aplastar cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de crítica, es someter. Y esas son las formas que tienen, ¿no? Sí, es bastante, bastante fuerte todo eso. Y son formas, bueno, y vamos a aprovechar que encima hoy se hizo esta juntada Obviamente no metemos la marihuana adentro de esto, digamos, ¿no? No. Obviamente no. Porque no genera ese tipo de adicciones ni de destrucción de la conciencia de la marihuana, ¿no? ¿Usted cómo sabe? Genera otros tipos de destrucciones de la conciencia. ¿Usted cómo sabe? Distintos. Pero bueno, no tan violentos, digamos. Sí. Pero bueno, podríamos llamar a Miroli. Yo quiero en este momento la palabra del doctor Miroli. Con Male y Fleco. Con Fleco. Fleco y Male. No sé si genera destrucción. Va, destrucción de una conciencia por ahí un poco. De la conciencia berreta por ahí de todos los días, por ahí nos genera, digamos, algún tipo de destrucción, esos cuelgues, viste, ese tipo de cosas, pero. Está como muy criminalizada igual, ¿no? La marihuana, así como muy. Y bueno, porque también, digamos, si es. O sea, para mí sigue siendo un tema, ¿no? Es como. Y te genera libertad y todo. Y no está bueno. Imaginás un montón diciendo. Por eso que también estos lugares son fuertes en ese sentido, porque. Y sí, viste, qué sé yo, no sé cómo nos verán en otros lados, pero estos no hacen nada. Por ahí, desde ese lugar, bueno, no está generando nada, medio que le sirve al sistema, no sé, pero por el otro lado, por ahí jode un poco, ¿no? Como que, qué sé yo, acá no es el lugar, ¿me entendés? De producción máxima, en un punto, no está, está viviendo más tranqui, más conectado, bien mejor, y bueno, y es más, creo que mucha gente busca eso, está buscando estar mejor, pero... También me parece que para un punto debe ser fuerte. Me lo pongo a ver, ¿no? Como. No sé cómo. Bueno, no sé si joderá tanto en realidad, pero. Claro. No, bueno, no sé. Por si ahí en realidad no jode mucho, pero me parece un buen lugar en el sentido de para. Como muchos lugares pueden ser. Yo lo veo más consciente en esto de toma de decisiones de que pasan cosas y cuando pasan la gente sale. He visto movidas que me llamaron mucho la atención, que es que por el agua van a tocar acá, y parece todo que está cada uno en su película, que de hecho está cada uno en su película, pero buscando muchas formas, que estar comer más sano, que huerta, que esto, que lo otro, que proyectos operativos, que ayuda, y veo más la palabra sin miedo y con fuerza, o sea, yo siento eso, ¿no? Que venía a otro lado, como siento un poco eso, como vamos a decir, vamos a hacer, y hay varios locos queriendo un poco eso, y cuando lo siento en una manifestación, en una cuestión así de movimiento, siento mucha fuerza y una fuerza de energía, ¿no? Como decir, porque vamos a ser sinceros que estamos en lugares fuertes, digamos, estamos en lugares naturales de recurso Pikachu, en el cual. Vamos a hablar de cosas simples, pero esto es como una punta de live. Empieza, estamos en la quema del comunitario, ¿no? De la salita. Vamos a tirar esos temas. Sin ahogado. Exacto. Empiezan a ver cosas que no son. Ay, no sé, se prendió fuego porque se prendió fuego. Empiezan a ver cosas bastante conscientes, como decir, bueno, si estos se juntan acá, si estos reclaman, si estos hacen, vamos ahí. Y. Digamos, yo no lo veo como un hecho aislado de, ¿viste? No, sino acá, como que está acá claro. En el hoyo intentaron linchar a un miembro de una comunidad mapuche culpándolo de un incendio, la quema de la radio Paraíso 42, claro. Como que hay sí. Cositas que sí. Te marcan ahí. Y claro, ahí empieza, ¿viste? Todo, porque... Vamos a ser sinceros que hay muchos intereses, recursos naturales, el agua, lugar de tierra, digamos, ¿no? Benetton, Stallone, no sé qué más está. Están todos acá. Sí, en un momento dice que estaba. Stallone había comprado tierra. Pero creo que las vendió. Ah. Las vendió. ¿A quién? A Schwarzenegger. A Bruce Willis. No, a Jackie Chan. Ah, mira. Porque entra la mafia china. Ah, está entrando bien, toda la cuestión bien, china. Mirá. Y lo chino es que hasta el día de hoy no nos metemos con los chinos. Pero en algún momento tenemos que destapar la olla. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué vamos a encontrar en la olla china? Arroz. Mira, yo te voy a decir una cosa. Arroz con pescado. Me compré un despertador chino y no me funcionó. No me funcionó ni 3. No. Boycott. Pero bueno, chicos, eso es otro tema. Yo... Boycott. Para la semana que viene, el tema... Boycott. A los productos chinos. Y nos vamos con gente, los Panteras Negras y las Panteras Negras, reflexionando. No nos vamos, ¿no? Nos vamos a este bloque. Reflexionando hoy también acerca de la revolución y acerca de los recursos también y de la madre tierra. Acompañados por... el amigo Bob, por supuesto. O un simple grano de arena, actuando como personas individuales y tratar de cambiar las cosas poco a poco, que hacer grandes cosas solo por tu propio ensalzamiento personal. El gobierno y el sistema político, las fuerzas industriales, son una plaga para la madre tierra. Están destruyendo las reservas de agua, la atmósfera, la propia tierra, todo el material genético que nos pertenece. No solo lo están destruyendo para la población de África, la gente del sudeste asiático o la gente de Latinoamérica. Lo están destruyendo para todos los seres vivos sobre la Tierra. Quiero decir, no solo para todos los hombres, mujeres y niños, sino para todos los seres vivos del planeta. A lo largo de toda la historia, se ha demostrado que el espíritu humano siempre prevalece. No importa el poder que hayan alcanzado los sistemas totalitarios, los imperios, los conquistadores, tanto de mano de los gobiernos como de personas individuales, de dictadores o tiranos. Old pirates, yes, they rob I. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. No existimos como seres individuales. Todos tenemos un padre y una madre. Así que todos descendemos de la colectividad de esos dos seres. No podemos ignorarlo y decir, bueno, yo soy yo. No existe el yo soy. Solo existe el nosotros somos. Somos una entidad colectiva. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them gonna stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom. Todos respiramos el mismo aire, todos compartimos la misma luz del sol. Los sentimientos que brotan de mi corazón son los mismos que brotan de tu corazón. Compartimos vibraciones espirituales. El amor es natural. El odio va contra la naturaleza. El odio engendra odio. Así que, ¿sabes? Nunca se sabe cuándo se supera el odio con más odio. Sin embargo, sí se sabe que se puede superar el odio con amor y respeto. Solo digo en palabras de Bob Marley, defiende tus derechos, no permitas a nadie que te diga lo que puedes y no puedes hacer. Tú puedes organizarte, tener una educación, puedes cambiar las cosas. La revolución es, primero de todo, un cambio personal, una transformación personal. La revolución no es algo a lo que debamos tener miedo, porque es finalmente la cosa más natural del mundo. Yo quiero que quede bien claro, que todo el mundo sepa que todavía tengo la rabia metida dentro del cuerpo, que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para continuar con esta labor, que voy a seguir llevando la defensa de todos estos casos para que entren en conocimiento del público y que voy a seguir compartiéndolo con quien sea. Y que la comunidad internacional debe saber que la lucha por la independencia de los nuevos africanos es la lucha por la justicia. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you hear to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom. Songs of freedom. La revolución no es algo a lo que debamos tener miedo, porque es finalmente la cosa más natural del mundo. Y que está todavía viva. Está en estado latente. Pero de vez en cuando sopla el viento a su favor. Las 10 de la noche. Y llueve de una manera preocupante. Tempestuosa. Sí. Con goterones que caen al viento golpeando los vidrios. Y arrastrando lo que venga. Así que nos vamos a tener que ir. Nos tenemos que ir. En este nuevo encuentro con el regreso de Capitán Lul, con algunos problemitas en la negra, en la retransmisión por internet. El otro día que nosotros nos creíamos que nos estaban interfiriendo la radio. No, te desmiento. ¿Vos? Nos enteramos. No. Después. No. Hubo un momento de transmisión en que salieron dos radios al mismo tiempo. Y eso fue en el post. Fue posta. Sí. ¿Y eso qué es, boicot? No sabemos. O capaz un alivio para la gente. pero bueno, también hay una cuestión como que salta un programa y... ¿no? Vos tenés otra versión. Yo tengo una versión un poco más triste para nosotros, que creíamos que nos habían interferido en la radio y que... porque estábamos diciendo todas las verdades. Porque estábamos diciendo todas las verdades juntas. Ah, vos le querías poner color. Le quería poner mucho color. Le pusimos color en ese momento, nos abrazamos. Fue denunciado. Nos abrazamos en el momento En el AFCA. Sí, lo denunciamos en el AFCA. Y en ese momento nos sentimos como enfervorizados por un sentimiento de rebeldía y de estar siendo quizás hasta observados, ¿no? Con esa sensación, esa paranoia que tiene todo buen revolucionario. Y no. Parece que había sido algo que saltó de la negra. Esa es mi versión. Un poco triste y un poco desoladora. Pero. Pero real. Pero bastante real. Me parece que había saltado el programa. Porque se habían pasado a las 9:30 y ya la negra tenía otra cosa preparada. Entonces siguió al aire nuestro programa, pero a la vez siguió al aire lo que estaba programado con las computadoras. Las computadoras. Las malditas computadoras. Mira, otro tema. Otro tema. Bueno, la semana que viene vamos a hablar del boicot. Te lo anticipamos como para que estés preparado con el pulgar listo para enviar ese mensaje con el chiste adecuado, la pregunta incisiva. Ese mensaje que hoy no mandaste. Ese, pero porque no lo mandaste porque no estabas preparado. Ahora estás preparado. Ahora tenés una semana para pensar. Para encerrarte en tu pieza. ¿En cuántos caracteres los puedo cagar a estos? ¿No? ¿O no? ¿O no? Saludar o aportar una idea. Algo sencillito, simple. ¿Por qué tenemos que estar en rivalidad? Ya nosotros estamos planteando una rivalidad, ¿no? Una cosa. No, así que hay mala onda gente, con el escucha. Claro, imagínate, el tipo está escuchando y dice, pero está todo bien. Que hoy bardeaba a todos. Bardeaba a los fanones, bueno, no sé qué. Bueno, soy bipolar, tengo. ¿Qué es eso? Pido mil disculpas, disculpame. Yo te pido disculpas. Chicos, los quiero, los que me están escuchando allá, los quiero. Manden mensajes, yo no tengo para recibir celu, pero manden acá y serán, bueno, ahí vamos a armar vínculo. Nos vamos despidiendo un poquito, si me dejan así hacerlo. Nos vamos a ir así, ¿no? Como de mi parte, agradeciendo primero a este espacio, a este programa que va lindo, chicos, va bien. Ya estaremos, lo vuelvo a repetir. Dando herramientas al Capitán Luz, estaremos convocando a la gente para generar herramientas para este capitán, para que este barco no se hunda, seguiremos remando. Y desde ya agradecer a la audiencia, que seguramente hay gente que nos está escuchando, a toda la gente que busca forma, que resiste su día a día, que busca, que está acá, que por algo estamos acá. A nosotros mismos agradecernos que nos preguntamos en el día a día cómo hacer para seguir, aprender muchas cosas. Así que, bueno, a todos, un gran saludo a todos. Estamos acá. Y simplemente, si alguien nos está escuchando, agradecer eso. Y bueno, y por esta vez nos vamos, pero nos vamos a ir con algo especial porque en este preciso instante está empezando en Lago Puelo el recital de Edu el Pitufo Lombardi. Estamos hablando de Uruguay. Uruguay, que estuvimos hablando bastante de Uruguay en los programas pasados. Y bueno, tenemos un uruguayo en nuestra comarca. Y en estos momentos va a empezar a tocar, así que los invitamos y las invitamos a aproximarse, a romper los portones de la escuela para ingresar gratuitamente a el recital. Interesante propuesta. ¿Qué, a qué hora era? O, bueno, sacar 80 p de su bolsillo y pagar. No, pero la de romper los portones está buenísima. No, la retiro la propuesta. O, bueno, llevar armas, ir armado como los Panteras Negras y generar ahora el movimiento de Panteras Negras. Acá nos van a dejar entrar a ver el Pitufo Lombardo. Y agarramos cuatro chumbos y decimos, no, pero pueden entrar gratis. No, yo quiero con las armas. Claro, yo quiero que me impidas pasar. Y generás con bloqueo. Que no, pero puedes entrar gratis. Te dice, te abro la puerta. No, soy Pantera Negra. No, loco, impedímelo. Impedímelo, mira, acá. Y con un machete y con una motosierra. No, pero pará, nada que ver. Soy Pantera Negra. Es un movimiento. Soy Pantera Negra. Toma, ah, mira cómo lo dejé. Así que rumbiá para Lago Puelo en la escuela 765. Nos vamos con el Pitufo Lombardo. Lombardo. Buenas noches, muchas gracias por escucharnos, gracias por todo. En este tiempo. En este tiempo de antifaz que nos echen a patadas después. Así cambien las modas. Tú que ahí estás, siempre cantando siempre y siempre fiel a tu verdad. Voz de la misma calle, el barrio vive en ti. Alberto Wolf. Un gran honor. En el sabor de la comparsa sentirán la mamá vieja y gramillero calentándose los cueros. Se apronta Montevideo, regalo del 6 de enero, el candombe pa' gozar. Corre pique y piano en la ciudad, y en los balcones las vecinas que bailando se deliran, mirando cuara y encina, carnaval, fiesta en la esquina. La llamada una vez más. Colocó todo cha cha, suenan los tambores. Colocó todo cha cha, orilla de flores. Candombe, sí, el Uruguay. El tambor. Candombe, sí, el Uruguay. Sur encontrará que están sonando los tambores, dominó con sus colores, le da nombre a la comparsa y en su pulso la esperanza, guerreros en libertad. Thank you. Porque el corazón no quiere. Que está bien, es la retirada por hoy, por esta vez, pero que. Que algún día no nos vamos a retirar. Porque el corazón no quiere. Que algún día nos vamos a quedar. Entonar más. Retirada. Ese espacio de libertad que es el programa. Porque el corazón no quiere. Algún día. Va a ser para siempre. Retiradas. Porque con no nos vamos nada. Que nos echen a patadas. A patadas. Porque con que no nos vamos nada. Que nos echen a patadas. Porque con no nos vamos nada. Que no nos vamos a nada. Y así nos vamos retirando. A patadas. Que no nos vamos a nada. Que siempre prometemos volver junto al capitán. Ese capitán. Nuestro capitán. Que no se echen a patadas. Que no